Es muy evidente todo. No hace falta ser vidente ni profeta. Se ve todo lo que está pasando, lo que quieren hacer. Tienen mucha prisa estas personas que están detrás y que no conocemos en todo, en dejarnos sin nada, en dejarnos sin vida y los que quieren manipularlos. Esa es la verdadera verdad que estaba oculta hasta hace muy poco. Tenemos que verla, por favor, verla. Aunque no creamos en nada, pero verla porque es muy evidente ya de que hay unas luchas, unos dicen que sí, otros que no, pero todo va a la par, todo se está uniendo para llevar a cabo esos planes que algunas personas lo ven a través de sueños, a veces en imágenes, llamémosle como llamémosle, da igual, pero recogemos esa información y la información se va a dar y se estará dando y se verá, no porque lo diga yo, sino porque ya es más que evidente. El que quiera verlo lo va a ver y el que no seguirá su rumbo como los tres monos. Esa es la cruda realidad. Y ellos saben que menos del 10% de la población mundial no quiere saber nada. Por eso sus planes siguen adelante. Hay un tema que yo creo que toda la audiencia se estará preguntando o estará pensando, ¿no?, en una persona, y es que con la entrada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos se prevén o se temen muchas cosas, Marijose, desde la subida de impuestos, que ya es un hecho de muchos países, hasta posibles guerras, que ya también se está Sí. hablando de eso. Pero también se prevé, incluso hay gente que especula sobre un nuevo orden mundial que pueda venir encabezado por esta nueva presidencia. ¿Cómo sientes tú esta sensación respecto a la situación que pueda llegar a darse? Bueno, con Trump tenía mucha esperanza, mucha gente, pero no le van a dejar hacer lo que él quiere. Puede ser presuntuoso, como un payaso y tal, pero es muy inteligente ese hombre. Y sí, quiere que su país esté en la cúspide como antes, ser primera potencia, pero es que los que realmente rigen todo este mundo no lo van a permitir. Al igual que no permitieron a Kennedy que el dinero fuera de Estados Unidos y no de ellos. No lo manipularan ellos. Entonces, lo asesinaron. A Trump, si se pone en su camino, también lo pueden liquidar. Y China no está por la labor de quedarse quieta. Si le aprietan mucho las tuercas, va a saltar. Y de hecho, saltará. Entonces, ¿qué es lo último que se produce ante tanta crispación? Las armas, los soldados. Pero eso también lo saben y lo tienen ya prehecho y está hecho de alguna manera, que cientos y cientos de tropas de todo el mundo, incluido España, están en ciertos lugares esperando nuevas órdenes. O sea, todo no va porque, ay, ha saltado alguien, ha dicho no sé qué. Ha saltado la chispa, de repente. No, y de repente ellos saben cuándo y cómo lo tienen que hacer. Está ya confabulado. Está hecho. El orden mundial para mí ya empezó, porque ya no hay una democracia en ningún país de Europa ni del mundo. Es una censura constante. Y lo vemos constantemente. Yo hablo con periodistas, me dicen, no podemos decir esto, no podemos decir lo otro. Entonces la gente no se entera. Y los valientes se arriesgan. Algunos desaparecen, otros, qué raro, se suicidan, otros se tienen que ir del país. Y esto se va a poner cada vez más difícil. No porque se me ocurre a mí. No, es que lo vamos viendo. No hace falta imaginar mucho. Esto lo planificaron hace muchísimo tiempo y lo están llevando a cabo. Que quizá no haya estado encajonado en su tiempo o en sus años, pero lo están llevando a cabo. Hace 5 años ganaron. Nos llevaron a todos de calle. Nos mintieron hasta no más. Nos siguen mintiendo. Nos siguen mintiendo. En la entrevista que me hicisteis el 2024, febrero, yo dije que no había países ya, que no había clases políticas, simplemente un circo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos son de A, los otros son B, los otros son C, pero todos se dan la mano y van a cenar juntos. Todos siguen el mismo patrón. Ya no hay democracia desde hace mucho tiempo. Y la vamos a sentir cada vez más, más fuertemente. Más fuertemente. Todo va a ser como lineal, paralelo. Tienen tanta prisa que lo van a hacer todo a la vez. O sea, crisis financiera, problemas energéticos, enfermedades fuertes creadas para diezmar más la población con todo lo de atrás y lo de adelante. Guerras, fratricidas, etcétera, etcétera. Y lo que la madre naturaleza, que se haya provocado también muchísimo más de lo que ella hubiera hecho con sus bombas atómicas bajo el mar y en tierras, explosiones que la gente igual ni se entera, pero todo eso está modificando, está alterando y les da igual. Les da igual. Entonces, lo único que quieren es destruir todo lo que sabemos que está, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra independencia, que no pensemos y manejarnos de poquitos. Ellos quieren llegar como las rocas de Estados Unidos, que al final las dinamitaron, las tiraron, ponían 500 millones. Y somos casi 9.000 millones de seres humanos. Quieren dejar en 500 millones. Entonces, ¿qué es eso? Acabar con la humanidad. Mira, nos cuesta tanto comprenderlo, nos cuesta tanto creerlo, porque en nuestra mente y en nuestra alma no hay tanta perversidad, pero ellos la tienen. Porque les da igual el ser humano. Nos utilizan pues, para sus creaciones, sus intereses. Daros cuenta de que ellos llevan todo lo económico. Hasta lograrlo siglo tras siglo, han ido derrumbando a través de la maldad. Porque no tienen escrúpulos. Dicen que son 13 familias, etc. Sí, pero detrás. Hay unos gobernantes que no vemos ni tú ni yo, y ellos son los que dictan. Y no tienen empatía ninguna, ni saben lo que es el amor, ni saben lo que es la pena, ni el compromiso, ni la ayuda. Entonces no nos entra en la cabeza que seres humanos aparentes puedan desearnos tanto mal, pero existen. Y todo lo que está pasando en el mundo con las guerras están provocados por esos seres, cuyas cabezas que vemos son sus aliados. Si les dicen vete por aquí, van por ahí. Entonces, ¿lo tenemos difícil? Sí, pero es bueno saberlo. Y, como he dicho antes, tener plan B, C, D. Lo que nos puede pasar, yo mañana me puedo caer, yo qué sé, limpiando la cocina. Pero lo que podamos evitar, sabiendo lo que viene, es tener otro plan. Ya sé que es muy bonita la costa, ya sé que es muy cómoda la ciudad, pero pensemos, si no tenemos planes y vienen todas estas situaciones que son muy rápidas. Yo no hablo de, alguien me entrevistó y me dijo, ah, mujer, dentro de 100 o 200 años puede pasar todo eso. Digo, no, no, está en esta década y lo vamos a ver todos. Entonces, prepararse no cuesta dinero, ¿verdad? Sino poco a poco, no hace falta comprar, que no sabemos hasta dónde va a llegar todo ese orden mundial y que lo tuyo no sea tuyo, que no tengamos propiedad privada. ¿Cómo se destruye todo? A través de guerras, a través de efectos financieros macabros, porque es terrible. Mirad lo que pasó en 1929. Fue creado, derrumbar para volver a crear de otra manera. Todo tiene un sistema y un porqué. Yo no soy financista, ni economista, ni matemática, ni políglota, ni entiendo de cómo se mueven las guerras, ni las milicias, pero entiendo lo que hay detrás de todo eso. Siempre lo vi y lo sigo viendo. Por eso me parece tan importante despertar a la gente, los que quieran.